Yo quiero en esta tarde comentarles algo. Hace varios años, ya no me acuerdo cuántos, pero hace unos años, así hablando con el Señor, porque nosotros tenemos ese hábito, esa costumbre de hablar con el Señor. Nosotros no rezamos, nosotros oramos, hablamos con el Señor, porque sabemos que Él escucha. ¿Cuántos saben que el Señor nos oye? Y Él está oyéndonos constantemente. Por eso también tenemos que cuidar lo que decimos. Tenemos que cuidar lo que muchas veces hablamos. Nuestros labios tienen que abrirse para soltar bendición. Así como soltamos bendición, también cancelamos toda obra del enemigo. Pero mire, yo decía que hace unos años, hablando con el Señor, Dios me mostró como en una visión, una gráfica, y el Señor me hablaba de que todo el poder estaba en Él. El poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra está en Cristo. Pero Él dijo que nos daba ese poder. Él dijo: os doy poder para hollar sobre escorpiones y serpientes y nada os dañará. Entonces, nosotros tomando la palabra, nos hemos dado cuenta de que ese poder que reside en Él nos fue entregado por la voluntad del Señor Jesucristo. Y cuando Él pagó el precio, cuando Él entregó su vida por cada uno de nosotros, Él dijo: consumado es, y Él ya lo hizo. Todo ya está hecho. Y yo lo tengo que aplicar en mi vida y declararlo, porque esto es la fe. Pero en algún momento en esa gráfica me mostraba como que yo tenía que cambiar las conexiones que tenía con Él. ¿Sabe que aquellos que saben de electricidad o entienden un poco de termodinámica y demás, se dan cuenta que hay cosas que a veces no fluye la energía, el poder, porque hay una conexión o hay un cable o hay una instalación que no está bien? No es que no esté el poder está. Pero nosotros tenemos que ser conductores de ese poder. Dios nos entrega esa capacidad para, en el nombre del Señor Jesucristo, transmitir aquello que Él nos da. Y cada uno de ustedes es un transmisor de las bendiciones de Cristo. Por eso hoy estábamos escuchando los testimonios, y seguramente a través de la radio va a haber muchos más testimonios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no está limitado. Él no está limitado a este lugar. Desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, porque Él, cuando tomó la naturaleza humana, Él no podía estar en dos lugares a la misma vez. Pero cuando Él, entregándose y muriendo en una cruz, y venció allí, Él dice que lo vieron ascender al cielo, lo vieron, pero luego descendió el Espíritu Santo, que es el Espíritu de poder, que es el poder de Dios manifestado a los hombres y manifestado entre los hombres. Hoy el Señor está aquí y está en otros lugares, tal vez a la distancia, en la radio, tal vez usted que está en su casa. Pero con esto no quiero decir que se quede en su casa. Venga a darle gloria a Él. Venga a adorarle a Él. Venga a decirle: Señor, te amo. Así como mis hermanos hoy dijeron que lo amamos y cantábamos "te amamos", que usted también pueda hacerlo, porque este es el cuerpo de Cristo. Mire, hace unos años, cuando recién fui llamado al ministerio, yo cuento esto hoy porque fue muy fuerte. Es muy fuerte lo que estábamos escuchando, las alabanzas, los testimonios. Es muy grande lo que Dios está haciendo con aquellos que se atreven a creer. Ahora, es Dios el que le da la capacidad de creer. Porque aún eso, Él tuvo que intervenir de una manera divina en mi vida y seguramente en la vida de cada uno, para que nosotros nos podamos abrir a creer. Porque tal vez en un tiempo estábamos sumidos en la incredulidad, en la ignorancia. O tal vez ese ego era tan grande que creíamos que nosotros lo podíamos hacer todo. Hasta que en un momento el Señor tuvo que quebrarnos. Porque el término es ese, quebrarnos, para que Él pueda manifestar su gloria. Y yo quería decirles que en un momento de recibir cosas tan grandes del Señor, porque cuando el Señor me llamó, empecé a entregar todo para servirle a Él. Me acuerdo que, yo no sé, porque aquí el apóstol Pablo dice, por ejemplo, y algo así me pareció que me ocurrió a mí, no porque crea que yo sea alguien, pero mi hermano, Dios es el que hace todas las cosas. Y aquí habla en el capítulo 12 de 2 de Corintios, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No nos conviene gloriarnos. ¿Por qué? ¿De qué nos vamos a gloriar, hermanos? Aquí la Biblia dice, conozco un hombre en Cristo. Estaba hablando de él mismo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y nosotros que conocemos un poco la historia de este discípulo, que conocemos a través de la palabra la trayectoria, que sabemos la importancia del ministerio que Dios le entregó, porque aún siendo perseguidor de la iglesia, siendo un hombre religioso, que había estudiado, dice la palabra, a los pies de Gamaliel, él estuvo en la facultad preparándose. Y un amigo mío un día me dijo, ¿sabía que Pablo era arquitecto? Y yo le dije, no sabía que era. Dice, sí, porque él dice que es perito arquitecto. Claro, pero él se estaba refiriendo, ¿sabe por qué? Porque el Señor le entregó al apóstol Pablo para que pusiera los fundamentos de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, ese hombre que una vez fue perseguidor, ese hombre que a lo mejor era incrédulo como tantos de nosotros, en un momento dice que el poder de Dios vino sobre su vida y él cayó en tierra y ahí oyó una voz, porque primero vino una luz que le cegó los ojos y el poder de Dios vino sobre él, cayó en tierra y él comenzó a oír la voz del Señor que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe qué? Saulo no sabía que estaba persiguiendo al Rey de Reyes, al Señor de señores, que estaba persiguiendo al Creador de todas las cosas, porque dice la palabra, todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Y muchos de nosotros, tal vez ignorantes como este apóstol lo fue en un tiempo, pero él ya tenía un designio. Dios ya lo había preparado de antemano para que, conociendo la ley, la tradición, siendo fariseo de fariseo, él podía entender el pensamiento de aquellas personas. Tal vez usted en incredulidad hoy puede comprender a los que están duros de cerviz, que están incrédulos, porque usted pasó por ahí. Pero me acuerdo que no sé si en espíritu, en cuerpo, yo sé que Dios me arrebató al cielo, a un lugar donde decía Pablo que vio cosas inefables que le son o le eran imposible contar, que jamás subieron a corazón de hombre. Pero también aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, Gálatas 6, el apóstol nos dice de esta manera en el verso 14, aleluya, gloria a Dios. No es así, ya se lo leo. Dice la Biblia así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque quien en el mundo me es crucificado a mí y yo en el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Amado, cuando el apóstol habla de la nueva creación, nos está hablando de que tiene que haber algo nuevo, tiene que haber un arrebato, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Nosotros no podemos venir y en una tarde como esta decir que hemos nacido de nuevo, que Jesucristo nos dio nueva vida, y seguir todavía como en el pasado, en el antaño, haciendo como en el libro de los jueces lo que bien le parecía. Nosotros ya no podemos hacer lo que bien nos parece. Nosotros ya no podemos vivir como vivíamos antes. Si en verdad hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que aquel que nació de nuevo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, si somos nueva criatura, las cosas viejas, dice, pasaron. ¿Pero cuándo pasaron? Pero desde aquel mismo día que Jesucristo vino y nos hizo nacer de nuevo. Pero yo tengo que tener conciencia, hermano, que soy nueva criatura, y no comenzar a mirar para atrás o retroceder, mirar para atrás como la esposa de Lot se transformó en estatua de sal. Y yo traía hoy un mensaje para hablar justamente de que la iglesia es la sal. El Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, dice que no sirve para nada, sino para ser pisoteada. La sal, en términos espirituales, es justamente la que tiene el poder para la santidad, para la transformación, para el cambio. ¿Sabe que la sal, cuando es aplicada a la carne deja de podrirse, digamos, putrefactarse? ¿Sabe por qué? Porque tiene un poder para prevalecer y para dominar y para limpiar. Ahora, como luz, como sal de la tierra, así tenemos que andar nosotros. No podemos vivir un tiempo aquí con la imagen del santo, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero el apóstol Pablo habla claramente y habla a los santos, a la iglesia de Éfeso, a los santos. Y si él estuviera aquí, aunque la palabra que es espíritu y es vida, Jesucristo, está aquí, le diría: santos. Dice, y dice: sed santo porque yo soy santo. Amén. Y el término santo quiere decir apartado para el Señor. Amén. No sé cuántos apartados para Dios hay aquí. ¿Usted es santo? A ver, déjeme ver su mano santa. Levantemos manos santas en esta tarde y digamos: Señor, somos santos porque tú eres santo. Aleluya. No como aquellos santos que están en un altar de madera, de yeso. Nosotros somos lo que Dios quiso que seamos. Y lo que Él puso en nuestro corazón, dice Pablo, que somos como vasos de barro. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque sabemos también que en una casa, así como hay vasos de honra, también hay vasos de deshonra. Ahora, usted sabe que el vaso de honra es aquel que ha sido consagrado para el Señor, que obedece al Señor, que no se contamina ni se mezcla con las cosas que nos sirven. El Señor nos habla claramente y nos dice que nos apartemos. Pero mire, en Isaías 52:11, yo anoté algunos versículos para compartir en esta tarde, pero es importante que usted lea la palabra todos los días, porque Dios habla a través de su palabra también. Dios habla de muchas maneras, a veces a través de circunstancias. Tal vez Dios está hablando a través de una circunstancia en tu vida. Pero aquí dice en Isaías 52:11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ellas, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor, los que le sirven a Dios, los que están elegidos y predestinados para estar frente al Señor e interceder también por los santos y por aquellos que vendrán. Mis hermanos, nosotros tenemos una serie y gran responsabilidad. Aquí yo estaba hablando ayer con unas hermanas y le decía de la importancia tan grande que tiene de consolidar el cuerpo de Cristo y que realmente haya intercesores, porque todos estos milagros que nosotros estamos escuchando son porque alguien en un momento se decidió, fue decidido por el Señor, pero obedeció al llamado y se puso a disposición del Señor. Se puso a disposición del Señor porque Dios quiere usar ese instrumento. Y dice vasos de honra porque en nuestro interior hay algo precioso, más precioso que el oro, mi hermano. Ahora, ¿cuántos son los que realmente están orando, intercediendo? Aquí, cuando venimos a la casa del Señor, yo creo que una de las prácticas que tenemos que realizar, lo primero que tenemos que hacer es venir un rato antes y ponernos a orar, tomar posesión del lugar. Sabemos que este lugar es santo porque es el santuario donde nos reunimos nosotros, pero hay personas que vienen, así como Jesucristo dijo, los que vienen trabajados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Hay personas que vienen con cargas espirituales de diversas índoles, porque a lo mejor no conociendo al Señor anduvieron en donde no debían andar, incursionaron tal vez en el espiritismo, en el curanderismo, en la hechicería, en la brujería, tantas cosas que le han dejado una marca profunda que tiene que desaparecer, porque si son nueva criatura. Pero nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Hoy escuchaba lo que decía mi hermana en el testimonio de orar los unos por los otros. Y la oración, que es la que genera poder, es la que tiene que brotar de nuestros labios. No apresurarnos tal vez a hablar, a decir cosas, sino decirle, hermano, vamos a orar. Hermanos, vamos a interceder, vamos a pedirle al Señor, vamos a ponernos de acuerdo. Es necesario que aquí se levanten más intercesores. Yo sé que cada uno de ustedes es un intercesor, tal vez en su casa, pero la Biblia nos dice de ponernos de acuerdo y entonces todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo haría. Todo lo que le pidamos a Jesucristo, hermano, Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él dio la vida por nosotros, nuestro sanador. ¿Cuántas personas necesitan hoy que Dios complete la obra? Dice, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Entonces, Me gustaría que por lo menos haya 2 o 3 días de reuniones de intercesión aquí. Y ustedes mismos combinen el horario, digan cómo, o pídanle al Señor que los instruya, porque si le pedimos al Señor, Él nos va a dar todo. Aún esto, las instrucciones de lo que debemos hacer, porque en la oración, en los secretos del Señor está la victoria. Amén. Dice que si nosotros en los secretos lo buscamos al Señor, Él nos va a exaltar en público. Y es lo que Dios está haciendo. Aquellos que en los secretos están orando, se están comunicando con el Señor, se están rindiendo cada vez más al Señor. La iglesia es el instrumento del Señor. Parece que Dios entregó el control a la iglesia. Cuando le dio la llave, que muchos dicen le dio la llave a Pedro, no, se le estaba dando la llave a la iglesia. Y dice para que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Y lo que desatemos aquí va a ser desatado en el cielo. Es como que tenemos el control en el cielo. A veces nos quejamos de las autoridades, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la presidenta o de la presidente, nos quejamos de tantas cosas, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es tomar autoridad y orar como conviene, y tomar autoridad como iglesia de Jesucristo, e ir en contra de todo lo que estamos viendo que está mal, y así levantar una plegaria, una oración. Dice que son las oraciones de los santos que llegan al cielo, y son esas las oraciones que en la Biblia habla de el incienso que llega al cielo. Mi hermano, es lo que nosotros tenemos que aplicar. Si queremos vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, tenemos que tomar la decisión y decir: Señor, yo fui puesto en esta tierra como un instrumento tuyo. Haz tu voluntad en mi vida. Y seguramente el Señor, que oye todas tus oraciones, las va a responder a cada una de ellas. Y aún dice la palabra, y nos va a dar más allá de lo que creemos o entendemos. A veces nosotros nos limitamos, pero Dios no está limitado. Él no tiene límites. Él rompe con todas, aún las leyes. Yo no digo que el Señor esté rompiendo leyes constantemente, pero si es necesario, Él rompe las leyes naturales, así como en un momento rompió la ley de gravedad o rompió tantas otras leyes. Así como vemos en la palabra que en un momento Él hizo retroceder la tierra, el giro de la tierra, para mostrarle a uno de sus profetas que Él había hecho esa obra. Y aún un día, cuando clamaron por los enemigos, o contra los enemigos, mejor dicho, porque querían, Josué quería tomarse todo el tiempo para derrotarlos, y dice que no hubo noche. Y eso está en la Biblia. Y aún científicamente lo han comprobado, de que algo pasó. Amados, el Señor puede aún detener el sol en Gabaón, como dice la palabra. La tierra fue detenida en la rotación. ¿Para qué? Para que se cumpliese aquel pedido de aquel instrumento del Señor. Por eso Dios en esta tarde puede detener todo lo que para ti es difícil. Para Él es muy simple y muy fácil, si te animas a creer. ¿Amén? Mira, yo voy a leer unos versículos más y después vamos a orar, porque esta tarde Dios está haciendo grandes cosas. ¿Amén? En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, Colosenses 1, 13, yo me tomé el tiempo de anotar algunos versículos, porque sabe que la importancia que tiene de que nosotros seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores, y que podamos conocer todo lo que la Biblia dice, porque son promesas para nosotros, son sí, son amén. Aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice la palabra Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él ya nos libró de las potestades de las tinieblas. Nosotros no podemos estar todos los días, yo estoy enfrentado contra el diablo. El diablo anda como león rugiente persiguiéndome. Mi hermano, donde tú vayas, el diablo tiene que huir. Porque la Biblia dice claramente que donde la luz entra, las tinieblas desaparecen. No tienes que temer temor alguno. ¿Sabe por qué? Muchas veces se ministra mal y muchas veces la iglesia anda de rodillas, cayéndose de un lado para el otro. Es bueno arrodillarse delante del Señor, pero la iglesia tiene que estar firme, parada delante del Señor, levantando los brazos al cielo y declarando su virtud, declarando las virtudes de Él. Porque dice que nosotros fuimos llamados para declarar virtudes. Pero hay iglesias que lo único que dicen, tenés maldición, te han hecho una maldición, te han hecho esto, te han hecho lo otro. ¿Y sabe qué pasa? La persona desprevenida, la que no conoce la verdad, enseguida dice, ¿y quién fue? ¿Será que me hicieron algo? ¿Quién me ató? ¿Quién hizo esto contra mi vida? Y lo cree, porque dice la palabra del Señor, como creíste, te será hecho. Amado, el temor trae en sí castigo. Y hay maldición. Dice Job, lo que temí me sobrevino. ¿En qué estás temiendo hoy? ¿En qué temeré yo? Yo no tengo por qué temer, ¿sabe por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y yo sé quién está conmigo. Y yo sé que Él es poderoso, diga, Él es poderoso. ¡Aleluya! Y no temeré. Yo tengo que entender esto, mi hermano, porque se dice, se escucha rumores que va a pasar esto, que pasa lo otro, que esto, que lo otro. Mirá, si eres un hijo del Señor, bendito del Señor, y crees, con esto no te digo, bueno, acostate a dormir la siesta y dormís sin frazada porque hace frío, te tenés que tapar, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que tenés que interceder, que tenés que orar, que tenés que declarar la palabra y tenés que fortalecerte en el poder de su fuerza. Dice, fortaleceos en el poder de su fuerza para poder, que podáis resistir en el día malo, dice el apóstol Pablo. Y hay días malos, a veces se presentan días malos. Pero si yo tengo esa conexión, si yo estoy de la mano del Señor, me acuerdo cuando el pastor en nuestra iglesia, en la iglesia donde yo congregaba, cantó por primera vez un corito que decía, tomados de la mano, con Él yo voy, tomados de la mano, con Él yo voy. Y sabe que yo había tenido una visión. Un día antes o dos días antes, yo había tenido una visión que iba caminando tomado de la mano del Señor Jesucristo. Y cuando ese domingo estrenó ese tema, tomados de la mano, yo lloraba como una criatura. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba reviviendo aquel momento en que tuve ese encuentro con Cristo. Nunca te sueltes de la mano del Señor. Porque con Él somos más que vencedores. ¡Amén! Por eso yo te invito en esta tarde a mejorar tu conexión, tu instalación. ¿Sabe lo que impide a veces que no fluya ese poder? En la parte técnica o en la electricidad. Es porque, mire, una vez el Señor me mostraba esto de una manera muy simple. Porque Dios habla muchas veces en parábolas. Hay personas que por allí conocen mucho de música y Dios le habla a través de la música. Otros conocen de electricidad, Dios le habla también a través. O de cualquier, Dios tiene muchos medios para hablar. Y yo me acuerdo que yo le estaba pidiendo al Señor y el Señor me decía, tenés que cambiar tu instalación. Y de repente, así empezó a fluir en mi corazón, y veía una maquinita de afeitar. Y miraba el cable finito, más fino que un cabello. Y yo empecé a razonar y dije, claro, no necesita más energía para un motor tan chiquitito. De repente veía una máquina de cortar pasto y veía un cable más grueso, más energía, más poder. Y de repente me muestra el frente de una fábrica donde había unos motores que tenían, qué sé yo, un diámetro más de 4 metros, grandes, y veía unos cables con unos aisladores. Y él me dijo, así soy yo. Yo tengo todo el poder, pero ustedes no están fluyendo. Pero ustedes no están bien agarrados a mi mano. Pero ustedes no están haciendo lo que yo les mando. Hermano, hay más y más para ti. Hay más para cada uno de nosotros. Si nos atrevemos a creer en esta tarde, cambia tu instalación. Decirle al hermano que tenés al lado, cambia tu instalación, está pobre. Esa conexión que tenés con el poder, esa conexión que tenés con el Señor, tenés que cambiarla. Y entonces vas a vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque la palabra es fiel y no miente. Las promesas del Señor son sí, son amén. Pero hay algunos que a veces andan desenchufados. Se soltaron de la línea y se fueron a las tinieblas. ¿Vio cuando se corta, quema un fusible que viene la oscuridad? Cambia los fusibles. Empezá a ver la luz. Y Él es el Todopoderoso que está dispuesto. Él dijo, os doy poder para hollar sobre escorpiones y serpientes y nada os dañará. ¿Lo crees? Dale un gloria a Dios, decirle gracias Señor. Aleluya. Aleluya. Y sabe que la Biblia nos habla de perseguidos, pero no vencidos. ¿Cristo fue perseguido o no? Pero Él es el vencedor. Y como yo vencí, vosotros también, dice el Señor. Porque nos hemos unido a Él. Y dice que aquel que se unió al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros no estamos unidos ni a San la Muerte, no estamos unidos al Gauchito Gil. Gil son los que se unen al Gauchito. Está muerto. ¿Cómo te vas a unir a ese poder? Nosotros no estamos unidos a ninguno que está bajo tierra. Estamos unidos a aquel que está con nosotros, que descendió del cielo y que está en nuestro corazón. Él es el que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Por eso, aquí en la palabra, yo quiero que nosotros oremos en esta tarde. Hay muchas cosas que quería compartir. Sabe que en el cielo no hay lugar para los enemigos del Señor. Ese cielo y tierra nueva que existen, que el Señor mismo lo aseveró y está en la palabra, así como leí en 2 de Corintios 12, 1 de Tesalonicense 4, 17, vamos a leer un par de versículos. 1 de Tesalonicense capítulo 4, verso 17, dice la palabra de esta manera: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo no sé en qué momento se va a producir lo que la teología habla de parousia, la parousia de Cristo. Pero el apóstol Pablo, que fue arrebatado al cielo y vio cosas inefables y pudo traer un mensaje y mostrarle Hay muchos que por ahí cuentan que fueron arrebatados. Y yo en esta tarde no voy a contar las cosas que vi, pero que fui arrebatado también. Y alguno de ustedes tal vez, yo no sé si en sueño, pero no para que nos gloriemos. El apóstol Pablo recibió justamente un aguijón en la carne para que no se gloríe. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Muchas veces hay que pasar por ciertas dificultades, pero sabemos que todo contribuye para bien de aquel que ama al Señor. Amén. Aquí dice en el 4:17, le voy a leer el verso anterior, el 4:16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire la responsabilidad que tenemos de presentar el Evangelio, de declarar la palabra, porque aquellos que durmieron con Cristo, acá dice muerto, pero muchas veces el apóstol dice los que durmieron, aquellos que durmieron van a resucitar, van a despertar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Dice que no precederemos a aquellos que partieron. Mi hermano, mi amigo, tal vez algunos todavía no tienen consuelo por ese familiar que partió, por ese familiar que ya no está presente. Pero quiero decirte una cosa, un día estaremos todos juntos. La Biblia lo dice, no precederemos a aquellos que partieron primero. Es como que salimos de esta dispensación, de este tiempo, de esta dimensión, porque dice que todas las cosas por Dios fueron creadas, las visibles y las invisibles. Por eso hay cosas que nosotros no las vemos, pero que existen y son tan o más reales que esta, porque esas son eternas, estas tienden a desaparecer. La Biblia también dice que esto es sombra y figura de lo que ha de ser. Esto no es lo real. Lo real es lo eterno, lo verdadero, aquello a donde Dios nos lleva, ¿sabe para qué? Para vivir eternamente con Él, y allí seremos uno solo en Él. Aquí la Biblia nos habla estas cosas y dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Sabe que ya estamos con Él? Estas son las arras del Espíritu, porque el Señor ya está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y quién podrá separarnos del Señor? Nada nos separará del amor de Cristo. Dale la mano al que tenés fuerte al lado, decirle, nada nos separará del amor de Cristo. Declará, declaralo en esta tarde, decirle a tu esposa, a tus hijos, nada nos separará del amor de Cristo. Ni muerte, ni persecución, ni angustia, ni hambre, nada. Nada podrá separarnos. Aleluya. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 5, con esto voy a terminar, porque yo creo que es el tiempo de que pongamos esa instalación nueva, que cambiemos, que empecemos a andar en novedad de vida, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. 12:5 dice, aleluya, Apocalipsis 22, estaba leyendo mal aquí, Apocalipsis 22 dice, después me mostró, Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río. ¿Sabe que el mismo Señor Jesucristo dijo, de su interior correrán como ríos? Y acá está corriendo un río en esta tarde, porque el río de Dios está fluyendo a través de ustedes. El río de Dios está fluyendo a través de cada uno de sus hijos. Y dice, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. y en medio de la calle de la ciudad, y dice: y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Este es Jesucristo, el mismo que dice: por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad a las naciones proviene de la sanidad del alma, porque el alma se entristece, porque el alma somatiza, y terminamos, este cuerpo termina enfermando. Tenemos que comenzar ya a declarar la palabra. Y sabe que hay mucho, dice: estoy estresado. Vamos a sacarnos ese estrés de encima. Vamos a decirle: mira, Señor, yo sé en quién he creído, tú has vencido y yo soy más que vencedor. Y en el nombre del Señor Jesucristo, renuncio a toda obra del diablo y sus mentiras. El diablo es mentiroso. Y lo que va a querer meterte en la cabeza: mira, vas a tener que volver otra vez de allá donde saliste. No, ¿sabes por qué? Porque yo soy nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Dice el verso 3, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Por qué todavía seguimos hablando de la maldición? Si dice la palabra, no habrá más maldición. ¿Lo estamos en Cristo o no? Y entonces, ¿por qué todavía? Si Él se llevó la maldición. Si Él trajo la bendición, Él es la bendición, Él es nuestro Señor. Y dice, ¿y no habrá allí más noche? ¿Por qué? Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amado, la Biblia también dice que nuestros ojos fueron iluminados, que nosotros hemos resplandecido en la presencia del Señor. Él nos hizo resplandecer. Su luz resplandece aquí porque Él está con nosotros. Y el Señor dijo: tú eres luz. Amén. Yo soy la luz. Y esa luz está en ti. Así que mira a tu hermano y decirle: tú eres luz, mi amado. Tú eres luz, mi hermana. La luz está resplandeciendo y te abrió los ojos espirituales para que veas, y los oídos para que oigas. Y póngate de pie en esta tarde y vamos a declarar la palabra. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos bendijo. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a declarar ese nombre que es sobre todo nombre. Repetí conmigo: Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo. Más fuerte. Jesucristo. Que el diablo lo oiga. Jesucristo. Gloria a Dios. Levante su mano al cielo. Únase. Tómese de la mano el hermano que tiene al lado. Y comience a decir: Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque tú estás cambiando mi vida. Porque tú eres el que santifica, tu palabra me limpia, y en el nombre de Jesucristo hoy yo abrazo la fe, porque la fe, tu palabra dice, el justo por la fe vivirá, y es un don tuyo. Gracias, Señor, por la salvación, la vida eterna. Gracias, Señor, por habitar en mi corazón. Gracias, Señor, porque yo hoy puedo renunciar al pasado. Las cosas viejas pasaron. Yo ya no vivo más en aquel pasado. Yo vivo en este presente maravilloso que me diste tú, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por amarnos de tal manera. Gracias, Señor, y te digo amén y amén.